días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YVKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos ya a lunes 20 de abril de 2015 y se conmemora tal día como hoy, en realidad tal día como ayer, fue un 19 de abril. Hace dos años, cuando fue juramentado ante la Asamblea Nacional el presidente Nicolás Maduro en su condición de tal. Y nosotros, por supuesto, vamos a comentar eso. Hemos comentado las últimas dos semanas todo lo relacionado a estas fechas conmemorativas que tienen que ver con el proceso histórico que nosotros estamos transitando y que se inicia desde antes incluso de la elección del presidente Nicolás Maduro, y tiene que ver con el fallecimiento del comandante Chávez, y luego las elecciones de gobernadores, después entonces las de presidentes de nuevo, y posteriormente las últimas que nosotros vimos en el país, que fueron las de alcalde y concejales. Pero nos corresponde entonces hablar de la conmemoración del día en donde efectivamente se inicia el gobierno del presidente Maduro. Son dos años de la fase más difícil de toda la revolución bolivariana, en 17 años de estar transformando la realidad del país desde el punto de vista no solo político, sino social, económico, incluso cultural, pudiera decirse. Decimos que son dos años de la fase más difícil de la revolución bolivariana, primero a partir de lo que fue siempre la propuesta del comandante Chávez de que nosotros examinásemos el proceso de transición que nosotros estamos experimentando por fases. Él tenía una especial facilidad para resolverlo desde el punto de vista gráfico, él le colocaba nombres a las distintas etapas y eso nos permitía a nosotros ir viendo cuáles eran los problemas que había que resolver en lo inmediato, cómo se debían dar las prioridades que tenían que ser atendidas para poder alcanzar entonces las fases ulteriores y así sucesivamente. Eso, por supuesto, a partir de algo que fue probablemente uno de los activos más valiosos para el país con la presidencia del comandante Chávez, y fue su formación como estratega, como planificador estratégico, como se les llama, a quienes se han formado bajo esos principios en su carrera en lo personal, y que nunca antes tuvimos. Nunca tuvimos un presidente en la historia de la democracia en Venezuela que tuviera una mínima concepción de cómo se debe planificar la gestión pública. Había políticos, y políticos que la mayoría de las veces no tenían ni siquiera un nivel académico más o menos respetable, salvo Caldera quizás, pudiéramos decir, pero de resto la dirigencia política venezolana en el pasado no fue precisamente la lumbrera académica, siempre dedicado a la faena política. Nuestro presidente Nicolás Maduro es también un gran dirigente político que no surge de la academia, pero que surgió del cobijo de ese gran estratega, que es el único que hemos tenido en la historia como conductor de las riendas del gobierno en nuestro país. Entonces hay un activo también en el presidente Nicolás Maduro que debe ser capitalizable por nuestro país para precisamente seguir construyendo ese modelo de justicia y de igualdad que emprendió el comandante Chávez. Entonces ahí es donde hay que medir, en primer lugar, el carácter de dificultad profunda que tiene esta fase de la revolución que se inicia con el presidente Nicolás Maduro, en primer lugar, que es la primera fase de la revolución a lo largo de lo que será toda su historia, en la que no está presente el fundador de la revolución, que es el comandante Chávez. Entonces, así hay que comprender esta fase del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Él lo ha dicho a su manera, él es el primer presidente chavista, porque antes no había presidente chavista, sino que había Chávez en la presidencia, en la revolución bolivariana. Y entonces eso nos permite a nosotros tener claro qué es lo que debemos evaluar en el presidente Maduro y qué es lo que debemos evaluar, aun cuando pudiera, digamos, subsumirse en el marco ampliado, eso que llaman bajo la sombrilla de la revolución bolivariana, todo lo que han sido los logros de la transformación emprendida por el comandante Chávez y que ahora continúa el presidente Maduro. Entonces tenemos que hacer esa distinción, el avance en esta nueva fase respecto de los grandes avances que ha tenido la revolución en su conjunto. Pero eso debemos evaluarlo con otro aspecto que hay que también reflexionar aquí en este momento para poder comprender exactamente la dimensión de lo que queremos visualizar. Y es el hecho de que en esta fase de la revolución es donde ha habido la más feroz arremetida neoliberal contra el proceso. es la más feroz y quizás la que pudiera impactar más severamente, porque la arremetida que tuvo el comandante Chávez fue, por supuesto, una arremetida también brutal para tratar de derrocarlo y con ello acabar con la historia de la Revolución Bolivariana en el país y reinstaurarse el neoliberalismo, que ha sido siempre el propósito de la derecha desde que se inició la Revolución Bolivariana. La arremetida, nosotros decimos que es más feroz precisamente porque no está el comandante. Ese es el primer aspecto. Y luego, porque en virtud de eso, los sectores de la derecha, tanto nacional como del Departamento de Estado y sus corporaciones transnacionales, que utiliza como tentáculos de poder más que como cadenas de explotación comercial de sus posibilidades del Imperio Norteamericano, nosotros encontramos entonces que aquí hay una acentuación, una radicalización de ese ataque contra la revolución a partir de la convicción que ellos tenían de que, ya no estando el comandante Chávez, sería mucho más fácil salir de la revolución. Pero más que eso, que fue la primera, digamos, la primera conclusión a la que llegaron, es a la que llegan ahora, luego de lo que ha sucedido después del fallecimiento del comandante, que es el crecimiento de la revolución. Que es una cosa, aunque parezca lo mismo, no es sino dos caras de una misma moneda, si ustedes quieren. Es decir, se ha acentuado la revolución y eso significa para el imperio el peligro de que se perpetúe el modelo socialista en Venezuela y probablemente en Latinoamérica en la medida en que se mantenga en Venezuela. Es ahí donde está el verdadero peligro para el imperio, en la posibilidad de perpetuación. Por eso ellos ahora han arremetido con más fuerza contra la revolución y han invertido tanto esfuerzo, dinero, recursos humanos en esta acción desestabilizadora, violenta, la guerra económica, el desabastecimiento, la especulación, etcétera. Entonces, en ese sentido es como se puede dimensionar exactamente el gran logro del gobierno del presidente Nicolás Maduro a lo largo de todo este periodo. En principio hay un cambio sustancial en términos del discurso de la derecha contra la revolución que yo quiero que lo acotemos aquí de manera muy particular. En los últimos meses, desde que inventaron el tema de el cambio de modelo, la matriz que quisieron imponer de que había que cambiar el modelo, ellos empezaron a cambiar el discurso, particularizándolo en algunas políticas del gobierno bolivariano, por una sola razón. La idea según la cual todo está mal y que nada funciona, que es la que han tratado de sembrarle a la gente con esto de las colas y el otro y tal, ellos han querido venderla a partir de un hecho concreto, que es que ellos no pueden ir contra el socialismo de manera directa. Eso de hay que cambiar el modelo no les funcionó por una razón. Lo único que ha crecido políticamente en Venezuela a lo largo de todo este periodo de la nueva fase de la Revolución Bolivariana, es decir, el periodo madurista, lo que se ha podido constatar de manera fehaciente, irrefutable, verdadera, tangible, es el crecimiento del socialismo como propuesta ideológica política. Y yo voy a explicar esto. El crecimiento de las propuestas políticas no se mide ni por las encuestas, ni se mide por los titulares de prensa, ni por los videos que aparezcan en la televisión, ni se mide por las colas en los abastos. Si eso fuera así, no habrían elecciones. La única manera en sistemas democráticos, sobre todo en sistemas democráticos verdaderamente avanzados y que representen de verdad a la población electoral, es decir, los modelos participativos y protagónicos como el venezolano y no representativo como era el de la Cuarta República, la única manera de medir qué es lo que está evolucionando políticamente es el voto, son las elecciones. Las elecciones que tienen que ver con la presidencia de la República, las que tienen que ver con la Asamblea Nacional, las que tienen que ver con los gobernadores, las que tienen que ver con los alcaldes y concejales. Esas elecciones se han dado en el país y en todas ellas no solo ganó la propuesta revolucionaria, sino que en cada una obtuvo, en términos proporcionales, mucho más votos que en la anterior. Nadie esperaba, incluso mucha gente en la fila revolucionaria, nadie esperaba que se diese ese salto cuantitativo tan sustancial en la elección de diciembre de 2012 con la elección de los gobernadores. Es decir, ya no estaba el comandante Chávez, era la primera elección que nosotros íbamos sin el comandante Chávez, que acababa de ganar, convirtiéndose en el presidente más votado de la historia en octubre de ese mismo año, lo cual ya fue el primer gran triunfo resonante, tomando en consideración que la gente fue a votar a sabiendas de que el presidente estaba muy mal de salud. La gran mayoría, aun cuando era doloroso asumirlo, pensarlo en esos términos, sabía en lo más profundo de su alma que había una situación muy difícil para ser superada por el comandante, y era el terrible deterioro que estaba avanzando de su salud. Y sin embargo, así se convirtió en el presidente más votado en la historia de Venezuela. Pero luego las elecciones de gobernadores que se dieron en diciembre de ese año fueron ganadas por la revolución sin que estuviera presente el comandante Chávez como jefe de campaña. Y eso significó que había un avance, un crecimiento de la propuesta socialista, y ya no aquello que quisieron desvirtuar en alguna oportunidad, que quisieron venderlo como que era un hiperliderazgo que había en el país y que la gente lo que atendía era el hiperliderazgo del comandante, que no había ningún sustrato real de la propuesta revolucionaria, etcétera. Eso echó por tierra todo ese planteamiento. Pero luego vino la elección presidencial, que hubo que hacer de nuevo ante la lamentable pérdida física del comandante Chávez, y en esa elección un candidato con 11 días apenas de campaña frente al candidato que más recursos ha tenido de la derecha, que además tuvo 2 años y medio en campaña, gana convirtiéndose en el segundo presidente más votado después del comandante Chávez, que es Nicolás Maduro, con apenas 11 días en campaña. Es decir, fue un salto también muy sustantivo en el avance de la propuesta revolucionaria, porque definitivamente, frente a la pérdida del comandante y un candidato de la derecha con tanto recurso como tenía inyectado desde el Departamento de Estado, las corporaciones, las grandes empresas venezolanas, etcétera, y con 2 años y medio de campaña, era sumamente difícil haber alcanzado lo que alcanzó Nicolás Maduro, y sin embargo se alcanzó. ¿Por qué? Porque hay una convicción revolucionaria en el país. Y luego de ello, bueno, las elecciones donde por primera vez en el mundo se da una situación en la que una elección de alcaldes y de concejales, que no son precisamente los líderes connotados a nivel de la mediática nacional y con presencia de liderazgo en los medios de comunicación, porque, bueno, son líderes locales, regionales, sin embargo, arropa la propuesta socialista, como arropó ahí la propuesta del PSUV en esa elección. Entonces, lo que se dio cuenta la derecha, y probablemente no nos habíamos dado cuenta ni siquiera nosotros mismos en la revolución, en la forma como esta gente se dio cuenta, es que lo que ha crecido más sólidamente es el socialismo desde el punto de vista político. Eso ha sucedido en la medida en que se ha venido cayendo el planteamiento del capitalismo que propuso María Corina, que propuso Capriles, las fórmulas que ellos inventaron, que si capitalismo popular y toda aquella barbaridad que inventaron para tratar de engañar a la gente. Todo eso se les vino abajo y paralelamente estaba creciendo, solidificándose la propuesta que construyó el comandante Chávez. Es decir, el comandante Chávez no estaba presente físicamente, pero cada vez estaba más sólidamente sembrado en el corazón de la gente y en la convicción revolucionaria del pueblo. Esta gente se percató de eso y empezó a atacar las medidas de manera individual, todas las acciones de gobierno que están en el marco del plan de la patria. Ellos la quisieron colocar como que eran medidas ineficientes, que no estaban sirviendo porque no servía el gobierno, porque el presidente no sabía gobernar. Es decir, lo están planteando, por supuesto, desde la óptica neoliberal. Todo lo que haga un gobierno socialista, como yo lo he dicho aquí, por supuesto que ellos tienen que negarlo, porque si no estarían reconociendo el planteamiento de transformación de la sociedad que comprende la propuesta revolucionaria. Y ellos no pueden acceder a eso en modo alguno, porque significaría reconocer que el modelo capitalista no es viable. Entonces ellos tienen que seguir empeñados en que hay que derribar el modelo socialista, pero no lo pueden decir porque la gente está absolutamente convencida en el país, de manera cada vez más creciente, de que el modelo socialista es la fórmula de alcanzar la justicia, la igualdad social, la inclusión y el bienestar social. Eso es lo que está sucediéndonos a nosotros y que lo vemos, por ejemplo, en el comentario absurdo que hacen los economistas de la derecha, como se vio este fin de semana. En el portal ese de La Patilla aparece un reportaje este fin de semana donde dice: pobreza, inflación y escasez, todo subió en los 2 años de gobierno de Maduro. Fíjense ustedes, ahí aparecen unos economistas que hablan. Dice: es muy evidente que el venezolano ha perdido calidad de vida en todos los estratos sociales, pero sobre todo entre los más pobres. Calidad de vida llaman ellos a que no tienen un Mercedes-Benz, supongo yo, porque la FAO acaba de decir que este es el país del mundo entero que se puede considerar que se ha erradicado el hambre, frente a los Estados Unidos, que es donde hay más hambre infantil en todo el planeta. siendo la superpotencia esa que es, con los 640 mil millones de dólares de presupuesto anual que tiene, mientras que la República Bolivariana de Venezuela, de manera modesta, ha erradicado el hambre reconocido por la ONU. Entonces, esta gente, cuando habla en estos términos, ya sabemos, está simplemente tratando de engañar con un lenguaje técnico economicista al pueblo venezolano. Pero sobre todo entre los más pobres, dice. Eso lo explicó a la AFP el economista Maxim Rose, fundador del Centro de Estudios de Economía Venezolana de la Universidad Monte Ávila, es decir, la Universidad del Opus Dei. Como él, muchos economistas, fíjate tú la lista que hacen así, ¿no?, en abstracto. Como él, muchos economistas consideran que la situación actual es consecuencia del modelo socialista centralizador. Y aquí vienen de nuevo con el tema de que a ellos lo que les interesa es la desintegración del país, pero llamándolo descentralización. Y que aquí el socialismo habría venido a cercenar ese proceso tan absolutamente necesario para profundizar la democracia, según lo plantean ellos. Entonces ellos están, fíjate, en contra del modelo socialista, pero además están en contra de la centralización, que en modo alguno ha atacado el modelo planteado por el comandante Chávez y que ahora continúa el presidente Maduro. Eso es una farsa. Sigue diciendo esta gente. Muchos economistas consideran que la situación actual es consecuencia del modelo socialista centralizador implantado por Chávez y seguido a rajatabla por Maduro, de controles de cambio y de precios, de expropiaciones, de desaforado gasto público y de burocratismo que castiga la producción nacional y fomenta la corrupción, el contrabando y la ineficiencia. Entonces están diciendo que es que el contrabando lo está generando el presidente Maduro. Fíjate tú, ¿no? La irresponsabilidad. Aquí, una vez más, está lo que yo he dicho siempre. Esta gente, cada vez que abre la boca, pide lo mismo. Eliminación de controles de cambio y de controles de precio. ¿Por qué es tan persistente esa propuesta? Porque el modelo neoliberal, su columna vertebral, el eje del modelo neoliberal, es el libre mercado. ¿Y el libre mercado es para qué? Para poder aumentar los precios como le venga en gana, poder llevarse los dólares del país, hacer que quiebre la economía, hacer entonces que el sector potencialmente productivo del país tenga que depender de lo que decida la transnacional norteamericana, que nos diga entonces cómo es que se va a hacer el desarrollo del país, cómo es que van a ser las plantas y las industrias, cómo van a estar concebidas en función de los intereses de las grandes transnacionales, cuál debe ser la producción de materia prima y orientada a quién debe ser. De ahí va a surgir entonces que en modo alguno va a haber acuerdo con China ni con Rusia porque son enemigos de los Estados Unidos y son peligrosos para su economía. Se viene abajo todas esas relaciones con Irán, con Rusia, con China. Se orienta toda la posibilidad de Venezuela en función del interés de las transnacionales norteamericanas. Es la sustitución de la soberanía por el entreguismo por completo. Este sujeto que está hablando ahí, este señor Ross, es un entreguista disfrazado de economista. Es de eso de lo que él está hablando. Y cuando vamos a revisar lo del modelo fracasado, nosotros tenemos que preguntar, ¿es fracasado el modelo o la etapa de gobierno de la revolución que preside Nicolás Maduro? Ese es el discurso que quieren plantear. ¿Quién ha fracasado en verdad? Cuando nosotros revisamos, vemos, ¿Capriles es presidente o es Nicolás Maduro? El presidente es Nicolás Maduro. El presidente ha sido reconocido por todos los presidentes y todas las naciones representadas en los organismos internacionales y Capriles no fue reconocido por ningún gobierno del mundo entero. Entonces, ¿quién ganó? Ganó Maduro, ¿verdad? Ahora, ¿quién fue el que desató una ola de violencia, muerte, destrucción en el país en una fase inicial en este periodo de gobierno del presidente Maduro? Fue Capriles, ¿verdad? El presidente Maduro llamó a la paz desde el primer momento, ha insistido en ello y se ha convertido en un gran adalid de la lucha por la paz en el país y en el continente, y es vocero de la paz en el mundo entero. ¿Quién fue el que ganó? ¿Capriles o ganó Maduro? Pero más adelante, vamos a ver, la MUD se vino abajo, defenestraron a su secretario ejecutivo, botaron a patadas a Ramón Guillermo Aveledo y pusieron un mamotreto ahí, un tipo que creyeron ellos que les iba a salvar el asunto con el cuento de que él llegaba a los ranchos y se volvió un rancho, la MUD. Se desintegró, se les fue el MAS, están todos peleados, María Corina saca lo que le da la gana por allá de decreto golpista sin consultarle a nadie. Después Antonio Ledesma también se tira una por allá con los muchachos aquellos que vienen de Colombia cargados de bombas para incendiar el país, reventando discotecas y asesinando estudiantes y figuras públicas, como lo dijo Lorenzo Alec, su mejor amigo, su pupilo de Antonio Ledesma. Ahora Antonio Ledesma está preso. ¿Quién ganó? el presidente que no tumbaron y que está ahí, que sigue siendo presidente, o Antonio Ledezma. Después desataron la guarimba. El jefe de la guarimba que desató esa mortandad, esa destrucción en el país, está preso. Y ahí está el presidente Maduro. ¿Quién ganó? Se desató una guerra económica contra el gobierno revolucionario. Tienen 2 años en esa guerra económica y el gobierno no ha caído. ¿Quién ganó? O esa guerra estaba prevista para que durara 2 años perdiendo ellos dinero, escondiendo las mercancías, que se las ha quitado además en la mayoría de los casos el gobierno de los galpones donde las han ido a esconder con la participación de la Contraloría Social. ¿Quién ganó? Entonces, la evaluación de estos 2 años, cuando nos sentemos a ver quién es el que ha ganado y quién ha fracasado, revisemos las cosas como tienen que ser revisadas. Sí, se les agradece. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos aquí con ustedes en Sin Tapujos. Me comenta la gente que nos sigue siempre y nos hacen sus aportes, sus acotaciones, que nosotros agradecemos siempre, como lo decimos, que en la enumeración que yo estaba haciendo en la primera parte del programa sobre los logros del presidente Nicolás Maduro y los fracasos de la derecha nacional e internacional, yo había dejado por fuera el inmenso logro, el titánico logro que convierte y consagra como un gran estadista a Nicolás Maduro, con el triunfo frente al Imperio Norteamericano ahí en la Cumbre de las Américas, en Panamá, hace 2 semanas. No, lo que pasa es que a veces uno se queda corto de tiempo, y cuando se trata del tema internacional yo trato de pasarlo un poco para la segunda parte. Y ciertamente agradezco el comentario, porque si algo consagra, como he dicho, como estadista del mayor nivel al presidente Nicolás Maduro, es ese gran logro frente a Barack Obama en esa cumbre. Y aun cuando hay por ahí la necedad, la imbecilidad atorrante, como suele ser, pero en estas condiciones ya de verdad es alarmante, de voceros de la oposición que andan diciendo que no, que hizo el ridículo Nicolás, que fue el presidente Obama el gran centro de la reunión, y entonces junto con Raúl, porque están tratando de enemistar a Cuba con Venezuela. Es el colmo de la estupidez, o sea, la mayor demostración de estupidez y de imbecilidad de la oposición se ve en ese intento tan balurdo, de verdad, de tratar de colocar como enemigos a Cuba y Venezuela. Eso era por el acercamiento o la distensión, pues, en las relaciones con los Estados Unidos. Venezuela fue el que logró, fundamentalmente Venezuela fue el que logró que se diera ese acercamiento entre los Estados Unidos y Cuba. Y eso lo tiene que reconocer el mundo entero. Es decir, el comandante Chávez, cuando llegó a la presidencia de la República en el 98, estaba absolutamente solo, no solo en el continente, sino en el mundo entero, con la propuesta de que había que levantar las sanciones a Cuba. Y eso lo peleó y lo peleó y lo convirtió entonces aquí en Venezuela y en el ámbito de la derecha internacional en el peor enemigo, porque estaba defendiendo a Cuba. La gente que más odia el opositor común es a los cubanos después de Chávez y de los chavistas. Por esa razón, porque ellos dijeron, ¿cómo vas tú a defender una cosa que el imperio tiene ahí bien organizadita, con su bloqueo y su cosa, su discriminación brutal y salvaje, su represión genocida contra un pueblo inocente que no es culpable de nada, sino de su deseo de soberanía y su derecho a su autodeterminación? Y por eso se quedó solo los Estados Unidos. Estados Unidos, en las últimas 20 votaciones de la ONU sobre ese tema, estuvo arrinconado con Canadá, que lo tiene metido en un bolsillo. Ya Canadá no es ningún país ni nada de eso, es una cosa que es un apéndice de los Estados Unidos. Y entonces son los dos únicos países que se quedaron solos en el concierto internacional después del gran logro del presidente Chávez de haber conquistado que Cuba sea respetada como una nación soberana. Y en ese sentido, ahí, como lo dijeron todos los presidentes, estaba Cuba porque estaba presente Fidel y Chávez con su esfuerzo, con su lucha como grandes titanes por la defensa de la soberanía de los pueblos. Pero además, ¿oyó alguien ahí, algún presidente? Nómbrenme uno, aunque sea de por allá una islita botada en el último rincón del continente, cualquiera que haya salido a decir, yo estoy con Barack Obama y respaldo su decreto porque creo que hay que luchar por no sé qué pendejada. ¿Hubo algún presidente que dijera eso? Ahora, ¿cuántos presidentes denunciaron el atropello contra Venezuela y respaldaron al presidente Nicolás Maduro? ¿Quién fue el que triunfó en esa cumbre? Vamos a sacar las cuentas bien. Cuando usted oiga un escuálido estúpido diciendo esa barbaridad de que Nicolás Maduro sea el ridículo allá en la cumbre, usted cántele esta como se la estoy cantando yo. Sáqueme un solo presidente que haya apoyado a Barack Obama. Y dígame además, ¿en qué consiste, en términos de logro, ese acto de cobardía de haberse parado cuando iba a hablar el presidente Nicolás Maduro, como lo hizo Barack Obama? ¿Eso quiere decir un triunfo? El salir corriendo con el rabo entre las patas a esconderse por allá, detrás de una pared, de un baño donde se fue a esconder. ¿Qué quiere decir eso? Que le tiene un temor descomunal a la verdad que le iba a presentar ahí Nicolás Maduro como se las cantó. Y esa verdad es la que respaldaron todos los presidentes mayoritariamente, sobre todo los presidentes más significativos, digo, en términos del verbo, de la contundencia, de la claridad ideológica con la que se expresan, como Correa, como Evo, como Cristina, como todos los que hablaron ahí defendiendo la posición de Nicolás Maduro, defendiendo al pueblo venezolano. Entonces, ciertamente, la acotación es más que pertinente, la que me están haciendo los compatriotas a través del Twitter. En relación a ese rastacuerismo, a ese carácter vendepatria arrastrado de la gente de la derecha, los voceros aquí, los tarifados del imperio, que por un puñado de dólares venden hasta su madre, yo quiero comentar aquí esta barbaridad que acaba de decir uno de los golpistas más connotados ahí en la derecha, que la semana pasada en un programa de televisión da unas declaraciones verdaderamente insólitas, referidas a todo este tema de lo de la divisa y todo esto que vamos a seguir hablando todos estos días. Oscar Mesa, yo no voy a explicar aquí quién es, pero a lo mejor lo dice la nota, vamos a ver. Las prestaciones sociales deben ser depositadas en cuentas en dólares, dice él. Es decir, es el trabajo que le correspondió a él en el equipo de Vendepatrias para argumentar que en Venezuela debe haber una dolarización definitivamente y que ya está, y que se acabe la soberanía y que acabemos con la economía nacional y entreguemos esto a los Estados Unidos. Yo lamento que haya limitaciones por las leyes, regulaciones de las leyes, y que tenga uno, desde el punto de vista ético, como profesional, la limitante de que uno no puede hablar abiertamente aquí lo que uno quiere decir de estos sujetos. Yo lo lamento de verdad, pero quiero que se lo imaginen, qué es lo que yo quiero decir de este miserable ser. Fíjense lo que él ha planteado. El colapso económico al cual nos enfrentamos, es decir, la guerra desatada por ellos, por las corporaciones, por el capital norteamericano, a través de las grandes corporaciones transnacionales que están jugando a la desestabilización aquí y a la quiebra de la economía. El colapso económico al cual nos enfrentamos los venezolanos obliga a buscar formas de proteger nuestros ingresos, sean salarios, pensiones o prestaciones sociales. Una de las formas de proteger el valor de los ingresos es que los trabajadores y pensionados podamos ejercer la libertad de decidir en qué moneda queremos recibir los pagos, en bolívares, en dólares, en euros, en pesos o en cualquier otra moneda. Eso no es así. Usted no puede decidir en Estados Unidos que le depositen en bolívares o en rublos o en yenes, porque eso atenta contra la moneda y por eso en todas partes del mundo está prohibida las transacciones que no sean en la moneda de curso legal del país en cada caso. Entonces, esto que está diciendo, además de que expresa una ignorancia profunda de los temas económicos más elementales, está en la búsqueda de armar un discursito más o menos bien bonito desde el punto de vista del tecnicismo economicista para venderle a la gente la idea de que, bueno, no me dan dólar, pero bueno, es mi derecho que tú me lo deposites como yo quiero. Es la conspiración contra la moneda, que es el trabajito que a él le tocó en el equipo de conspiradores que están ahí en la moneda. Y eso yo quiero relacionarlo con el planteamiento que acaba de hacer el Fondo Monetario Internacional, el que ha ido destruyendo las economías en todas partes del mundo para tratar de quitarle los dineros a la gente, enriquecer a los banqueros y con ello enriquecer el capitalismo y el modelo en el cual el gran líder es los Estados Unidos. Es decir, ellos son los tentáculos del imperio norteamericano para absorber las potencialidades y posibilidades de las economías emergentes en el mundo, acabar con ellas y asaltarlas, saquearlas para fortalecer el poderío norteamericano. El Fondo Monetario Internacional, ustedes recuerdan, fue el que acabó con las economías latinoamericanas en los años 90 y es el que quiere volver ahora por su fuero. Ellos ya mandaron a su emisario del Banco Interamericano de Desarrollo porque se estaba dando la Cumbre de las Américas y no podía venir el Fondo Monetario directamente. Mandaron, como yo lo comenté aquí la semana pasada, al tipo del Banco Interamericano a hacer el planteamiento de que sí, bueno, mira, nosotros tenemos que volver a venir para acá, tenemos que volver a hablar, vamos a empezar a aplicar otra vez las medidas de restricciones, de elevación de los impuestos, de elevación de las tasas activas de la banca, etcétera. Dice ahora esta nota que hay un nuevo documento del Fondo Monetario Internacional que vuelve a poner sobre el tapete la posibilidad de aplicar, ellos dicen aquí, quitas soberanas, es decir, eliminar barreras de soberanía en las naciones, expropiando parte de los ahorros, óiganlo bien, expropiando parte de los ahorros de la familia para reducir el ingente volumen de deuda que acumulan los gobiernos de los países desarrollados. Es decir, los países desarrollados están en una crisis de la que no salen desde el año 2007, cada vez más aguda, más profunda, y la única manera, porque ellos no revisan el modelo capitalista debe mantenerse tal cual como está planteado, con la fórmula del libre mercado, ellos no revisan eso, ellos están haciendo agua, se les está hundiendo el Titanic, pero ellos no revisan la razón por la que se está hundiendo esa economía, sino que están buscando transfusiones de dinero para sobrevivir. Y la transfusión, ¿de dónde sale? De los bolsillos de los trabajadores en el mundo entero, sobre todo en el mundo capitalista. Por eso es que lo relaciono con esto que estamos leyendo de este miserable sujeto, Oscar Mesa, este entreguista vendepatria, que está pidiendo que se hagan los depósitos en dólares de la gente, primero para acabar con la moneda venezolana, para que haya ya la extinción de soberanía alguna en el ámbito económico en el país. Y, por supuesto, le abre las puertas a propuestas de esta naturaleza, como la que está haciendo el Fondo Monetario Internacional, de expropiar los ahorros de las familias para sufragar las deudas que tienen contraídas los gobiernos de los países desarrollados. Es una propuesta verdaderamente terrorífica, demencial, diabólica. Nunca antes en el ámbito económico se había planteado una cosa tan demencial como esta, pero pasa calladito por debajo de la mesa para no generar alboroto. Claro, en la Revolución Bolivariana esto tenemos que compartirlo, tenemos que debatirlo, tenemos que comentarlo, porque precisamente aquí sí hay libertad para poder debatir esto. En el ámbito del capitalismo esto pasa por debajo de la mesa, y por eso probablemente no han visto ustedes esto en CNN ni en los canales que tienen en Colombia, que no sé qué, eso no lo van a ver ahí. Aquí lo tenemos que comentar porque se trata de eso. Se trata del proceso que está avanzando en el mundo de sometimiento, incluso bajo las armas de las economías, para rendirlas a los pies de las grandes corporaciones transnacionales norteamericanas. Eso es lo que se está dando en esta fase de la historia de la humanidad. Y es contra eso, contra lo que está luchando la Revolución Bolivariana, que ha contado con el respaldo de todas las naciones del mundo que nos acaban de apoyar ahorita, reclamando nuestro derecho frente al imperio con el tema del decreto Barack Obama. Es decir, es ahí donde está el verdadero peso importante que tiene Venezuela en la escena mundial hoy en día desde el punto de vista político. Venezuela es una referencia mundial por eso, porque estamos enfrentados al imperio norteamericano y lo estamos haciendo no con las armas, ni porque estamos resistiendo con una lucha asimétrica. Lo estamos haciendo desde el punto de vista de la argumentación política, y en esa argumentación le estamos ganando, y eso le interesa al mundo, porque el mundo es pacifista, es pacífico por naturaleza propia. Entonces la propuesta venezolana de derribar a ese gigante a punto de argumento para lograr la justicia que clama el mundo entero es muy, muy, pero muy relevante en el mundo hoy en día. Y eso tenemos que verlo desde esa óptica, a la luz de lo que está diciendo la presidenta Cristina Fernández en esa cumbre. ¿Por qué no revisamos quiénes son los que están de verdad generando delincuencia desde siempre con las economías en el mundo capitalista, y por qué son ellos los que nos van a enjuiciar a nosotros? ¿Por qué? ¿En razón de qué? De modo que hay un examen que va más allá del discurso estrictamente político. Ahí está un planteamiento que hizo Cristina en la cumbre que se remata con lo que está sucediendo ahora. Ahora ha aparecido que esa gente del Fondo Monetario que quiere no solo llevar adelante estas prácticas, estas políticas, estos programas de defenestración de las posibilidades de los trabajadores y las trabajadoras en el mundo entero, asfixiar a las sociedades para expoliarlas, saquearlas y fortalecer el imperialismo, resulta que los tipos se los están llevando presos. Y dice Cristina este fin de semana, los que nos daban lecciones de economía ahora están presos. Y se refiere ella a Rodrigo Rato, que fue detenido el fin de semana, el jueves pasado, ahí en España. Yo les voy a leer la nota de RT. La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner se refirió este jueves a la detención de Rodrigo Rato, extitular del Fondo Monetario Internacional, que en 2005, desde el Fondo Monetario, proponía a Argentina recetas de ajuste y de protección a las cuentas públicas y a la banca, incluso a costa de la caída del nivel de empleo. Ellos querían volver al corralito que ellos mismos generaron cuando el gobierno de la Rúa, el gobierno aquel que llevó a la crisis y al estallido social argentina con uno de los más brutales y salvajes procesos de agresión de los grandes capitales contra un pueblo, como sucedió en Argentina. Esa gente está siendo detenida por la cantidad de delitos que han venido cometiendo. Dice la presidenta argentina: hoy me enteré de que el ex titular del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, el ex ministro de José María Aznar, está preso por lavado de dinero. Los que nos venían a decir a nosotros cómo teníamos que dirigir la política, preso por lavado de dinero. Es más, los que venían a acusarnos de corrupción a nosotros son los que están presos. Así lo afirmó la presidenta en un acto político celebrado allá en Buenos Aires. El ex vicepresidente económico de España durante los gobiernos de José María Aznar, expresidente de Bankia y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, fue detenido este jueves por la policía española. La detención se ha producido tras el registro de su domicilio en la capital española realizado por la agencia tributaria a instancias de la Fiscalía de Madrid. A Rato se le acusa por delitos de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. ¿Qué le parece? Frente a esto, queda comentar lo que está sucediendo aquí a lo interno. Hay un diputado que se llama Julio Montoya, que aparece también este fin de semana, que él se va para España a ir a juzgar allá la supuesta corrupción de funcionarios del gobierno venezolano en un banco en Andorra. Como lo he dicho aquí hasta la saciedad, ellos andan en el plan de ir saltando de banco en banco del mundo a ver dónde consiguen un chavista, y lo que van apareciendo son puro escuálidos, puro el ex marido de María Corina, puro el otro de dirigente de Acción Democrática, puro la gente del petróleo. Esos son los que han aparecido hasta ahora. Los que están sancionados por el decreto de Barack Obama, ninguno tenía cuenta allá en Estados Unidos y en ninguna parte. Entonces, plegados a ese empeño del imperio norteamericano de desacreditar, de desprestigiar al gobierno bolivariano de manera infame, canalla, se va este diputado Julio Montoya para España porque él va allá a hablar con el Banco de Andorra, a ver cómo consigue que aparezca un chavista en eso. Pero ¿por qué no se detuvo primero allá en Maracaibo antes de irse para Madrid a revisar toda la corrupción de la esposa de él, que está metida en 7 delitos gravísimos de corrupción que fueron denunciados y que eso fue tapado por ahí, metido bajo una mesa para evitar que esta señora fuera llevada a la cárcel? Cantidad de obras que estaba construyendo para la gobernación cuando estaba Manuel Rosales y después cuando estaba la mujer de Rosales en la alcaldía. Pero ¿por qué no investigamos esos delitos de corrupción que si son auténticos, son verdaderos y están datados? ¿Por qué no hacemos eso? ¿Y por qué no revisamos este inmenso logro del que voy a hablar mañana, que significa el haber encontrado la cantidad de medicina que se encontró en el Hospital Central de Barquisimeto? Cientos de miles de empaques de medicinas vencidas que los médicos escuálidos no entregaron a la gente para mantenerla en la sensación de que el gobierno está haciendo quebrar la economía y que se está viniendo abajo todo. Estos miserables jugaron con la salud del pueblo para hacer política. Esos son los que tienen que ser llevados a un paredón cuando se apruebe aquí definitivamente que haya un paredón de fusilamiento, como yo lo he pedido tanto. De este tema vamos a hablar mañana con mayor detenimiento, porque esto creo que es una de las cosas más graves, más terribles que ha pasado en el país y que verdaderamente pone al descubierto el carácter miserable, delincuencial de la gente de la oposición fascista venezolana, que están ahí es agazapados como fieras tratando de asaltar al pueblo para hacerse de un puñado de dólares. Me despido entonces hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana, comandante tierra y pan. La bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante tierra y pan, la bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión,